En este caso, hablar de lo que fue el acto por el cual asumieron las nuevas autoridades del radicalismo el último miércoles. Iba a decir la renovación, pero me parece que la palabra renovación con lo que pasó el miércoles no está. La verdad es que me fui bastante triste del acto del radicalismo del miércoles, porque fue un acto de un radicalismo pre-Alfonsín, con las cosas de del peor radicalismo de la historia de la Argentina. Que creo que si hubiese estado vivo Alfonsín no hubiese habido este tipo de cosas, digamos. Una horda de dirigentes envalentonados por cosas que ellos no pueden hacer y que otros sí. Como sacar de la posibilidad de que compita políticamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, como el radicalismo no puede ganar las urnas a Cristina Fernández de Kirchner, tiene que celebrar que la justicia tome una acción para no competir contra Cristina. Y esto me hizo acordar al radicalismo que avalaba la proscripción de Perón y que le encantaba competir radicalismo contra radicalismo porque Perón estaba proscripto. Y lo del otro día fue un poco de eso. Los conceptos, decís vos. Festejar una decisión arbitraria de la justicia. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque yo no creo que Alfonsín esté de acuerdo, hubiese estado de acuerdo con que se juzgue o con que pase lo que pase con una persona en el medio de arbitrariedades y dudas. Y el radicalismo festeja el avasallamiento de la democracia, cuando debería ser el radicalismo el garante de la democracia, porque eso fue lo que les enseñó Alfonsín y parece que se olvidan. Alfonsín les enseñó que había que sostener y defender la democracia. Y si pasan las cosas que pasan en la Argentina y hay irregularidades por doquier en torno a la democracia, el radicalismo no debería festejar eso. Entonces estamos volviendo a un radicalismo pre-Alfonsín. Lo que se vio el otro día es eso, un radicalismo volviendo al conservadurismo del viejo Balbín, donde le puede más el odio que otra cosa. Le gana el antiperonismo, decís vos. Y con un mensaje viejo, aburrido, desenamorante, yo no creo que lo lleve a la victoria en absolutamente nada. Veníamos teniendo un radicalismo que se remostraba renovado en la mano de Iturmendi, que más o menos lo sostuvo el otro día, pero el contexto a Iturmendi se lo llevó puesto. ¿Lo sostuvo en su discurso? Claro, pero solo contra el mundo. Iturmendi mostraba una renovación del radicalismo con otros conceptos. Hasta por una cuestión de edad y de no tener nada que ver con los gobiernos radicales. El otro día volvió ese radicalismo que parece que viene de Marte, que son todos extraterrestres y que en una sociedad con 77.555 problemas son la representación de la moral y la decencia. El radicalismo y sus dirigentes vienen a la Argentina, bajan de una nave espacial y en una Argentina con problemas de corrupción, con problemas del que busques, ellos vienen a mostrar otra cosa. El otro día se hablaban de nosotros somos la decencia, nosotros somos la moral, con nosotros se termina la corrupción. ¡Mentira! Esto ya lo vimos. Los radicales no son eso. Son lo que son todo lo que integramos esta sociedad, con su pro y con su contra, con gente de bien y con gente de mal, con gente corrupta y con gente no. Ahora, los gobiernos radicales han tenido problemas de corrupción. La Banelco fue un gobierno radical que por sacar una flexibilización laboral compró diputados y senadores. Compró diputados, senadores y peronistas y justicialistas, pero lo que puso la plata fue el radicalismo. ¿De qué hablan cuando hablan de que ellos no son corruptos? Que Martín Tetaz haya estado durante años explicando a nosotros que era buenísimo el crédito UBA y que hoy la gente no pueda pagar esa cuota, ¿qué significa? ¿Qué es eso? Que hoy siga sosteniendo que los créditos UBA son buenos, porque en realidad a vos se te fue la cuota a un disparate como se fueron los alquileres, pero tu casa vale más. Claro, sí, mi casa hoy vale mucho más que lo que valía cuando yo la compré. Pero yo no la quiero vender a la casa. ¿Qué me importa cuánto vale la casa si yo la compré para vivir? No la compré para hacer negocio. Entonces, mi casa puede valer 50 veces más, pero yo tengo que pagar una cuota para poder vivir ahí adentro. Y esa estafa de las cuales se hacen beneficiarios y son beneficiarios los bancos, ¿qué es? ¿El megacanje de la Rúa qué es? ¿Los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional tomado por el gobierno Mauricio Macri, de los cuales el radicalismo es socio y no están? ¿Qué es? ¿Qué son los préstamos del Banco Nación con el ex candidato a vicepresidente del radicalismo en el directorio a las empresas como, por ejemplo, Vicentín, que no devolvieron? ¿Eso qué es, González? No sé si te recordás. Los radicales vienen, bajan y dicen: nosotros somos la esencia y la moral. ¿En serio? La gestión local de los radicales. ¿Quieren que, digo, si nosotros vamos a hablar de la causa de Cristina Fernández de Kirchner con la liviandad que hablan los dirigentes locales del radicalismo, diciendo que se hizo justicia sin conocer la causa, queremos que hablemos de las gestiones radicales y de los comentarios y de las historias en la calle de algunos funcionarios radicales y los negocios que tenían con la gestión? Digo, porque si vamos a hablar de que se hizo justicia con Cristina, corrupta, porque la tele lo dice y yo lo repito, digo que vayamos a los 24 años radicales. Hay algunos funcionarios que no pueden en el gobierno radical reconocer su patrimonio y el de su familia. Si vamos a hablar con la liviandad que se habla de la corrupción, acá tenemos nuestras historias de los 24 años del gobierno radical también. Ellos lo saben más que nunca. Y el otro día se volvió a hacer una reivindicación de los gobiernos radicales, cosa que antes no pasaba, de unos gobiernos radicales que terminaron como terminaron. Yo no puedo creer que crean que pueden ganar reivindicando a un gobierno, y acá me voy a poner en el modo Arrieta, que dejó al hospital sin darle de comer a la gente, con 8 meses de retraso en los sueldos, sin patrullero, y con un sinfín de problemas más en la gestión pública, con un gobierno vendido. El radicalismo terminó sus 24 años de gestión vendiéndose al peronismo para poder llegar a fin de mes, porque no llegaban. Si no entregaban el gobierno, no llegaban. Y terminaron con un gobierno que se vendió, que se cambió de signo político para poder llegar. Con le explicamos a aquellos que están del otro lado, digo, porque uno naturaliza ciertas cosas de conocimiento, pero hay mucha gente nueva, sí, también, claro, en Cañuelas, que sobre el final del mandato del ex intendente Rivarola, intendente radical justamente, Rivarola fue uno de los famosos intendentes K, aquella famosa época de los dirigentes y de los intendentes transversales, uno de los radicales K que se incorporó justamente en términos de apoyo a la gestión, de adhesión al gobierno nacional y demás, fue el gobierno de Rivarola, que incluso intentó el bloque oficialista en el Consejo Deliberante destituirlo. Bueno, por eso, a eso iba. Un gobierno radical que se vende para llegar a fin de año, porque se vendió. Rivarola vendió lo poco que le quedaba al radicalismo para poder llegar a fin. Con radicales haciéndole golpe de Estado a un propio gobierno radical. No, yo no sé si se acuerdan. En esa crisis terminó el radicalismo. Y a mí no me importa cuáles eran las líneas internas del radicalismo. Eran todos los radicales. Y los radicales se terminaron vendiendo para llegar a fin de año con radicales que le terminaban haciendo golpes de Estado al propio radicalismo para intentar voltearlo. En eso terminaron los 24 años radicales. Yo no sé si hay tanto para reivindicar. Porque siempre la última imagen es la última que queda. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo venía viendo otro tipo de radicalismo, venía viendo otro tipo de cosas, y lo que me encontré el otro día, me parece que valentonados por el momento y por la situación a nivel nacional, los hace retroceder y mucho en el tiempo. Veremos si eso le alcanza para ahora ganar la interna.